El asteroide, un mundo lleno de cuentos, poesías, coplas, canciones y mucho más. Para niños de 1 a 110 años. Todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. ¿Querés que te cuente un cuento? Doña Luna se encontró con un señor. Cada vez que el juego estaba en lo mejor, cuando empezábamos a animarnos a practicar los vuelos en caída libre desde la punta del pino, mamá nos llamaba a dormir. Siempre lo mismo. Ni bien el sol empezaba a salir, ya había que volver. No había una sola noche en que Grancejo y Polly no protestaran o que no nos hiciéramos los distraídos, haciendo como que no habíamos escuchado el llamado de mamá. Y de este modo alargábamos un poco el tiempo de nuestro juego. Pero ya sabíamos, resistirnos era inútil. Cuando por el horizonte el cielo empezaba a ponerse violeta, llegaba mamá nerviosa y decía que no había más tiempo, que ya teníamos que ir a dormir como todos los demás. Grancejo juraba que cuando fuera grande se iba a dar el gusto de quedarse despierto hasta después del mediodía. Papá se reía y decía que cuando fuera grande podría decidir hacer lo que quisiera, pero que ahora era hora de ir a dormir. El día era algo misterioso para nosotros. Con la llegada de la luz, el mundo se empezaba a llenar de sonidos desentonados. Los primeros eran unos qui-cri-qui que nos ponían los pelos de punta. Después, los ruidos crecían sin parar. Graves, agudos, ásperos, suaves, tenues, furiosos. A veces parecía que los sonidos bailaban entre sí, y otras que los ruidos se peleaban unos con otros, y todo se volvía estridente y confuso. Cuando el barullo era rabioso, nos daba risa. Pero era un rato nomás, porque después nos daba sueño y en medio del bochinche nos quedábamos dormidos hasta la noche. Sentíamos curiosidad por conocer qué provocaba ese alboroto del mediodía. Las horas de sol son peligrosas para nosotros, repetía papá, pero no nos convencía. Una vez con Grancejo planeamos fugarnos. Íbamos a esperar a que todos se durmieran para escabullirnos escondiéndonos detrás de los pinos, que con su ramaje espeso nos iban a ocultar bien. Pero nuestro plan fracasó en el primer intento. Estábamos tan acostumbrados a dormirnos cuando llegaba la luz que cuando quisimos acordarnos, el sueño nos venció. Me parece que cuando alguien tiene muchas ganas de que algo ocurra, por fin sucede. Un día Polly vino con la gran novedad. Iba a haber un eclipse de sol. A la tarde, papá nos reunió para explicarnos bien qué cosa era un eclipse. Era que el sol se iba a oscurecer y en pleno mediodía iba a llegar la noche. Los días que siguieron, llegara uno al sitio que llegase, no se escuchaba hablar de otra cosa que no fuera el eclipse. El abuelo nos contó que su abuelo le había contado que había visto uno cuando era chico, así que ni siquiera mamá y papá habían visto jamás un eclipse. Las noches siguientes hablamos sin parar, planeando qué íbamos a hacer cuando llegara el eclipse. Aunque ninguno lo admitió, la idea de que por fin íbamos a conocer los misterios del mediodía nos ponía a todos un poco nerviosos. Estábamos muertos de impaciencia hasta que el día llegó. El plan era que íbamos a salir todos juntos con mamá, papá y el abuelo, y por ningún motivo nos íbamos a alejar del grupo. No solo mi familia, toda la comunidad estaba alborotada por el eclipse. Se habían planificado distinto tipo de excursiones que organizaban diferentes grupos, pero el abuelo insistió en que nosotros éramos muy chicos para excursiones largas y dijo que no convenía que nos alejáramos mucho de casa. Por fin llegó el día, nos despertamos en medio de la mañana, pero estaba tan oscuro que parecía de noche. Lo primero que vimos nos asustó un poco. Allá, abajo del árbol, unas formas desconocidas corrían y chillaban. Aunque los sonidos eran familiares, escucharlo y verlo moverse al mismo tiempo nos dio un poco de miedo. Nos apretujamos unos contra otros. No tengan miedo. Esas formas que corren se llaman chicos, dijo el abuelo, que como había vivido mucho, conocía casi todas las cosas del mundo. Cuando nos convencimos de que no había peligro, nos empezamos a entretener mirando cómo las formas corrían de un lado a otro y escuchábamos los curiosos sonidos que hacían. «¡Miren, miren! ¡Son miles!», decían esos sonidos. «¡El cielo está lleno!». Grancejo insistía en que lo decían porque veían a los otros grupos que partían a hacer sus excursiones. ¿A quién se le puede ocurrir que chillaban así porque nos veían a nosotros? Entonces fue que a Grancejo se le ocurrió bajar a ver las formas de cerca. Mamá nos había prohibido alejarnos, pero ya se sabe cómo es Grancejo. Aprovechó en un momento en que mamá, papá y el abuelo se distrajeron para tirarse en picada desde lo alto del pino. Muerto de risa, se tiró en dirección a un grupo de chicos que se habían sentado en el piso sobre unos almohadones y estaban embobados mirando el eclipse. «¡No miren al sol de frente! ¡Les puede hacer mal!», se escuchó gritar a alguien desde el interior de una casa. Respondiendo al grito, algunos chicos agacharon la cabeza y otros se taparon los ojos con las manos. Por eso no pudieron ver que desde el cielo alguien se les aproximaba cayendo a gran velocidad. En ese momento ocurrió algo inesperado. En el cielo, la esfera de sombra que cubría al sol se desplazó, dejando a la vista un borde de luz. Yo estaba mirando el juego de Grancejo. Ya sabía lo que iba a hacer. Antes de llegar a la rama más baja, cambiaba de dirección y volvía a la copa del pino. Entonces escuché las voces de papá y el abuelo llamándonos. Enseguida escuché la voz de mamá. Estaba nerviosa. ¡Vuelvan ya mismo a la casa! Me di cuenta de que la fiesta se había terminado. En unos pocos momentos más, el sol volvería a aparecer y nosotros, como de costumbre, teníamos que regresar a dormir. Llamé a Grancejo para ver que volviera y no pude creer lo que veía. Grancejo seguía bajando en picada, pero ahora bajaba a una velocidad que daba miedo. Nunca lo había visto bajar así. Caía dibujando tirabuzones. Me di cuenta de que había perdido el control. En el cielo, la línea de luz se iba ensanchando momento a momento. «¡Oh, no!», gritó mamá, que en ese momento vio lo que estaba sucediendo con Grancejo. La esfera de sombra se deslizó completamente fuera del sol y llegó la luz plena del mediodía. De este modo fue que me enteré de por qué nos íbamos a dormir cuando salía el sol y por qué eran peligrosas las horas del mediodía. Así eran las cosas en nuestra familia. Cuando había luz, ninguno de nosotros podía ver. ¿Y ahora? ¿Qué iba a pasar con Grancejo? Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Sentí cerca de mis orejas las panzas de mamá y papá y me quedé acurrucado muy quieto. Lo que sucedió después fue tan rápido que me llevó tiempo entenderlo. A pesar de que ya pasaron muchas noches, todavía seguimos hablando del asunto. Como dije, estaba allí, acurrucado entre las panzas de mis padres, cuando escuchamos un ruido seco de algo que chocaba contra alguna cosa. Enseguida supe que ese algo era Grancejo. A continuación, un confuso griterío. Eran las voces alborotadas de los chicos. «¡Miren, miren lo que cayó sobre el almohadón!». Mamá estaba aterrada y la panza de papá subía y bajaba agitada por la respiración. «¡Oh, es muy pequeñito!», decían las voces. «¡Pobre! La luz del sol lo cegó!». «¡Miren, miren! ¡Un murciélago!», llamaban las voces. «¿Murciélago?».

Respondieron a la adivinanza Candela, Milena, Carmen, Lucita y Gonzalo. La adivinanza era: tengo tinta por montones y brazos tengo además, pero no puedo escribir porque no aprendí jamás. La respuesta es el pulpo o el calamar. Ganó el sorteo por la adivinanza Milena Saldaña, que ya podés pasar por la radio a retirar tu librito con tu DNI. Abrimos el buzón del asteroide y encontramos un tesoro, un gran barco y un pirata conversando con una bella doncella de taquitos altos y colorados. Guadalupe Humano, ganaste el sorteo de la semana con tu dibujo. Podés pasar por la radio a retirar tu libro con tu DNI. Recuerden que todos los que participan en el mes de abril y no ganaron el libro de la semana, participan del sorteo de fin de mes. Cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, se enamoraron perdidamente y comenzaron a disfrutar de su compañía. El mundo todavía no existía hasta que apareció la luz que dio un toque espectacular a todas las cosas. Por esas cosas locas de la naturaleza, el sol quedó para ser el día y la noche fue la luna. Cada uno con su espacio, pero debieron vivir alejados y sin poder tocarse. Cuando se dieron cuenta de que nunca más se encontrarían, los invadió la tristeza. «No estén tristes, por favor», dijo una voz que venía de lo más profundo del universo. «El sol dará vida durante el día y la luna alumbrará con la luz del sol las noches de amor y moverá de alegría los mares y los océanos». La luna se apenó mucho con su destino tan lejos de su amor y lloró amargamente. Entonces el sol, al verla sufrir tanto, resolvió que no podría dejar que se derrumbase. Tendría que fortalecerla y ayudarla a aceptar lo que se había resuelto. Les pidió a las estrellas que acompañaran a la luna todas las noches para calmar su soledad. Y desde entonces, ella, cuando se siente apenada, recurre a las estrellas que hacen todo lo posible para consolarla y a veces lo consiguen. El sol ama en silencio a la luna y ella vive de noche su melancolía. Luna y sol siguen su destino. Él solitario intentando ser fuerte, ella acompañada de estrellas buscando la felicidad que solo el sol puede lograr. Los hombres ambicionan continuamente conquistarla, algunos han ido incluso hasta ella, pero regresaron siempre melancólicos. Sucede que ningún amor en este mundo es del todo imposible, ni siquiera el de la luna y el del sol. Fue entonces quizá que nacieron los eclipses. Hoy, sol y luna viven esperando ese instante, esos misteriosos instantes que les fueron concedidos por la madre naturaleza. Cuando mires al cielo a partir de ahora y veas que el sol cubre la luna, es porque logran por un rato estar juntos. El eclipse es un bello acto de amor. Este es un cuento anónimo que se titula Sol y Luna. Es importante recordar que cuando hay eclipse, el brillo es tan intenso que se aconseja en ese momento no mirar al cielo. Puede que ese amor sea abrasador. De colores se visten los campos Así es. El cielo es de cielo, la nube es de tiza. La cara del sapo me da mucha risa. La luna es de queso, el sol es de sol. La cara del sapo me da mucha tos. María Elena Walsh. De mamíferos pueden planear por el aire durante distancias cortas, pero los murciélagos son los únicos realmente capaces de volar. Sus alas están hechas de una membrana que se extiende entre los largos dedos de sus manos y tobillos. Existen dos grupos de murciélagos. El primero es de la familia de los zorros voladores, que son vegetarianos. Se alimentan fundamentalmente de plantas, incluyendo frutas, flores, néctar y polen. La otra rama son carnívoros. Se alimenta de insectos, pequeños mamíferos, ranas, aves e incluso peces. Estos murciélagos cazan generalmente por la noche, utilizando el sistema de ecolocación para localizar sus presas, que consiste en la emisión de unos sonidos de alta frecuencia a través de la boca o de los orificios de la nariz, que al chocar con los objetos producen un eco que el animal capta con sus grandes orejas. Así son capaces de hacerse una imagen de sus alrededores y volar a gran velocidad para atrapar a los insectos, incluso en la oscuridad. Cazan de noche y descansan de día, colgados boca abajo en cuevas, árboles, huecos e inclusive edificios. Algunas clases de murciélagos duermen en solitario, otros en concentraciones enormes de individuos. Cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, se produce un eclipse solar, durante el cual aquella proyecta su sombra en forma de cono sobre nuestro planeta. En una región de la superficie terrestre, la luna tapará completamente al Sol, mientras que en la región que queda fuera, la ocultación será solo en parte. Cuando es la Tierra la que se coloca entre el Sol y la luna, se produce un eclipse lunar. En este caso, la luna no se ve porque se encuentra en la zona de sombra que proyecta la Tierra. Como los solares, los eclipses lunares pueden ser totales o parciales. Estos fenómenos no son muy frecuentes. Un eclipse solar total solo tiene lugar cada varios miles de años. Tiene pata. ¿Qué es?